Jueves de la 22ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echan las redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, de ahora en más serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Hay dos pescas milagrosas que consignan los evangelios, una antes de la resurrección de Cristo y otra después de la resurrección. La que acabamos de escuchar es esta primera pesca milagrosa. Jesús que se pone a enseñar a la gente sentado en la barca, él en el lago de Genezaret. Algunos dicen que el Señor, cuando quería hablar a la gente, a la muchedumbre, se apartaba desde la barca para desde ahí poder tener mejor llegada sonora por ese efecto que produce el agua, que hace que la voz se escuche con más nitidez y con más fuerza, incluso a la distancia. Ese efecto sonoro de transmisión del ruido. Y en un momento Jesús pide a Pedro que vayan mar adentro y que echan las redes para pescar. A lo cual Pedro responde diciendo que no tiene mucho sentido, porque habían estado durante toda la noche intentando pescar y no habían pescado nada. Acá entonces aparece esta disyuntiva: ¿qué hacer? Me imagino, los apóstoles, ¿qué hacer? ¿Hacemos lo que Jesús nos pide? O sea, ¿obedecemos a su palabra o nos dejamos guiar por nuestro sentido común, nuestra experiencia? Notemos que había varias razones relativamente fundadas como para no salir a pescar. Una es que horas antes habían intentado hacerlo y no habían pescado nada. Otra razón, podríamos decir el cansancio. Acababan de llegar, hacía poco tiempo, estarían cansados. Otra razón es que habían limpiado las redes y apenas limpias, enseguida salir a pescar rápidamente. Otra razón quizás esta una de las más fuertes, que lo que Cristo pedía iba en contra de lo que la experiencia de Pedro y los pescadores decían. Cuando un pescador suele decir no hay pique, es porque no hay pique. El hombre sabe, el pescador con experiencia sabe cuándo conviene tirar, dónde conviene tirar la red y cuándo no conviene hacerlo porque no es momento de pesca. Y no habían pescado nada. Pedro podría haberle dicho a Jesús, no, no conviene insistir porque es en vano. Y sin embargo, dice el Evangelio, que Pedro respondió a Jesús, apoyado en tu palabra, le dijo, o en razón de tu palabra, es que echaré las redes. Y acá se ve en Pedro la virtud de la obediencia. Obedezco a Cristo, aunque yo tenga razones humanas para no hacerlo, aunque racionalmente o humanamente hablando tenga motivos para no hacerlo, pero dejo a un costado esos criterios míos, esos razonamientos míos, que podrán ser relativamente buenos y relativamente fundados, pero los dejo de lado para aceptar la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. Eso es la fe. La fe es la actitud por la cual yo acepto, a modo de respuesta, aquello que Dios me pide. Y no solamente los dogmas del cristianismo, del catolicismo, las verdades fundamentales de la fe, sino también aquello que Dios me pide a diario, en lo cotidiano. Esas pequeñas entregas, actos de confianza que yo debo hacer en su palabra, en su voluntad, aunque haya algunos motivos humanos para no obedecer. Tenemos que entonces imitar a Pedro, que obedeció. A Dios hay que obedecerle. Hoy se habla mucho del diálogo, lo cual está bien porque tiene un valor el diálogo, pero lo hemos dicho otras veces, no es un valor absoluto. Es decir, el diálogo sirve en la medida en que quienes dialogan acceden a la verdad. Cuando esas condiciones no están dadas, no conviene dialogar, porque la finalidad del diálogo es conocer la verdad. Ahora, poco se habla de esta virtud que es la obediencia. Es decir, obedezco a Dios porque es la verdad. No es que dialogo con Él presentándole mis motivos, mis razonamientos, mis objeciones, mis puntos de vista, mis opiniones. Frente a la verdad, no cabe otra postura más adecuada, más digna, más noble que la obediencia, que la aceptación, por el hecho de que la verdad es la verdad y es lo mejor para mi vida, para nuestra vida. Frente a la verdad, lo que hacemos los cristianos no es objetar, retrucar, discutir, debatir, menos aún disentir Frente a la verdad de Cristo, los cristianos obedecemos. Y haciéndolo, demostramos tener fe, que fue lo que Pedro hizo hoy. Señor, yo pienso que no, pero obedezco a tu palabra. La vida de Cristo se resume en esa obediencia al Padre. Como dirá San Pablo, Cristo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, la obediencia de Cristo y la nuestra también, cuando debamos obedecer la voluntad de Dios, eso estará marcado por el dolor, por la cruz, por el sufrimiento, como en la vida de Jesús. Cristo no se puso a debatir con el Padre, no se puso a discutir, menos aún a disentir, o a presentar objeciones. Cristo obedeció al Padre. Buen cristiano, buen católico, es aquel que frente a la verdad de Dios obedece, acata. Y entonces, si bien el discurso acerca del diálogo tiene un valor, pero también tiene un gran valor, al menos en la vida de la Iglesia, dentro de la Iglesia, la obediencia a Dios, la obediencia a los superiores, la obediencia a lo que el sacerdote me pide que haga, por ejemplo, en el ámbito de la confesión, donde me sugiere, me aconseja o incluso me manda, por ejemplo, cuando el sacerdote me manda a cumplir la penitencia, lo que me dice el director espiritual, si es que lo tuviese, lo que me dice que haga, lo que me pide, lo que me muestra, hay que obedecer. De lo contrario, no tiene sentido siquiera plantear las cosas en estos ámbitos donde lo principal es la fe. La fe. No tanto el parecer, la opinión o el propio punto de vista, que uno podrá exponerlo, pero lo más importante es la fe, la obediencia. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Cristo al Padre. El fruto de nuestra obediencia a la verdad, de la cual somos no constructores, artífices o creadores, sino siervos o servidores, somos servidores de la verdad. Y el servidor obedece a la verdad. No la discute ni tampoco la crea o la construye. El resultado de esa obediencia o de ese servir, sí o, a la verdad, lo vemos en el Evangelio de hoy. Es la cosecha abundante. Tanto fueron los peces que tuvieron que llamar a la barca de al lado para que viniese a socorrerlos. Y así todo casi se hundían por la cantidad de peces. Fíjense lo que genera la obediencia a Dios. Los frutos que trae eso, la cosecha. Y una cosecha y una serie de frutos que vienen sin tanto esfuerzo. Porque durante la noche habían intentado pescar. Yo me los imagino a Pedro, a los apóstoles, a los hijos de Zebedeo, a los demás pescadores, remándola, como solemos decir, remándola en dulce de leche, intentando sacar algo, pescar algo, esforzándose, agitándose, no durmiendo. Es decir, cuando falta la obediencia, a la palabra de Dios, cuando todo es juicio propio, juicio personal, propio parecer, propia experiencia, propio punto de vista, cuando es solamente eso, no hay más que fatiga, no hay más que cansancio, incluso hastío, cuando no enojo, al ver que no hay buenos resultados. En cambio, cuando viene la fe y con ella la obediencia a la palabra de Dios, no hay cansancio, hay ligereza de espíritu. Y eso además trae consigo alegría y paz. Esa alegría o paz que cuando estamos cansados difícilmente podamos experimentar. La obediencia genera frutos, como vemos en el Evangelio de hoy. Muchos frutos. Más de los que podamos imaginar. Tanto eran los peces que casi se hunden las barcas. Fíjense cuál es el resultado de una fe que no es sentimentalismo, sino que es obediencia a la palabra de Dios. Por tu palabra echaré las redes. Y luego de este milagro, Cristo anuncia a los apóstoles que los hará pescadores de hombres. Viene el llamado, la vocación a pescar hombres, a sacar hombres del mar del mundo, del mar del pecado, a rescatar almas, introduciéndolas en la barca de la iglesia, hasta llegar a la orilla, a la tierra firme, que es el símbolo de la eternidad. Pidamos al Señor entonces, como Pedro, también nosotros poder ser obedientes. Decir como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Aunque yo tenga motivos para no hacerlo, razonamientos humanos, juicios muy propios, saber que el juicio más importante, el juicio infalible, es el juicio que me da la fe en la palabra de Jesucristo. Porque de lo contrario, cuando querramos pescar, cuando querramos solucionar problemas, salir de ciertas dificultades, mejorar, etcétera, remarla en la vida, superar crisis, cuando queramos hacer todo esto sin la gracia de Dios, sin la palabra de Cristo, sin la obediencia como virtud, eso generará en nosotros mucho cansancio y mucha fatiga y mucho mal humor, además. Mucho mal humor y tristeza. Bueno, que no nos ocurra eso. Que podamos decir con Pedro, Señor, por tu palabra, en razón de tu palabra, obedeceré y echaré las redes. Que Dios los bendiga.